La cuenta de los años. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El romero. Hola, amiguito, a ver, déjame ver. Son 20.500 pesos. Y el año que entra van a ser 20 nuevos pesos con 50 centavos. Sí, ya aprendiste. Oiga, ¿y el año que entra también le voy a pagar con billetes y monedas actuales o solamente con nuevos pesos? Con los dos. Mira, ¿ves este cartel que dice conozca los nuevos billetes y monedas y sus equivalencias con los actuales? ¡Claro! Ya lo he visto. Lo está poniendo en todas partes. Pues el cartel te explica cómo. Mira, me puedes pagar, por ejemplo, con un billete de 20 mil pesos o con uno de 20 nuevos pesos, que son igualitos. Y con una moneda actual de 500 pesos o con una de 50 centavos del nuevo peso. ¡Uy, don Memo! Usted sí que es bueno para las cuentas. No, ni tanto. Pues entonces apúnteme estos chicles en la cuenta. Nuevo peso. Más práctico y más sencillo. Dame el sol. El sol, por favor. ¿Sí me das el sol? El sol de Zacatecas. Periodismo que convence con la fuerza del cambio. Dele a su nuevo día el mejor inicio que lo mantendrá bien informado. Miles de lectores, igual que usted, no pueden estar equivocados. Por eso, Zacatecas prefiere el sol de Zacatecas. ¿Sí me das el sol? El sol, por favor. Dame el sol. Te quiero ver llorar. No, que esta lágrima no salga, que se quede, que no caiga. No la quiero ver rodar. Con el miedo que tú tienes, ¿cómo hacer que te consueles? Que lo veas como yo. Vio la claridad, no quiero así. Sí, y podrá mirar de nuevo ese sol que allá en el cielo, entre nubes brillará. Conocerte a ti. Thank you.

abrázame, abrázame, abrázame. Abrázame, que mañana llegará después. Lo que importa es amar un sol. En tus brazos todo está muy bien. Abrázame. Comprometido con la sociedad zacatecana y para ello extiende sus páginas con las secciones editorial, financiera y la garantía de su publicidad en la página Express. Dinámico. El renacimiento de las más bellas canciones con el nuevo sonido digital. 91.5. Me dijiste que te ibas y tus labios. Los niños vieron una cara conocida. ¿Ya vieron quién está ahí? Sí, es el pasante de ingeniero. No, ya no soy pasante, ahora soy ingeniero. Hombre, los pasantes somos él y yo. ¿Qué, no es lo mismo? No, nosotros todavía no terminamos la carrera. ¿Y por qué están aquí? Solidaridad nos dio una beca para hacer nuestro servicio social. Y pues así ayudamos a quien más lo necesite. Se andaba yo cuando era pasante, ¿se acuerdan? Sí, pero no tenía el ojo morado, ¿qué le pasó? Oiga, ¿ya terminó la carrera? Ya. ¿Y en qué lugar quedó? Con solidaridad, los mexicanos estamos haciendo carrera. Con el programa se han dado becas que equivalen a 3 de cada 10 pasantes egresados en el último año. Sí, a 3 de cada 10. Esto es un hecho, hecho con solidaridad. Solidaridad, unidos para progresar. Antenoche fui a tu casa. 3 golpes le di al candado. Tú no sirves para amores. Tienes el sueño pesado. La Sandunga, canción popular mexicana. La cuenta de los años. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Pocos de nosotros sabemos exactamente qué o quiénes son responsables de nuestro alcoholismo. Pero aún siendo jóvenes, ya nos había atrapado. En Alcohólicos Anónimos encontramos la solución y una nueva forma de vida. Vida que deseamos compartir. Mayor información en el grupo de tu comunidad. ¿Sabes cuál es el mejor medio para acabar con tu sed? Una Coca-Cola bien fría. Sí, pero el medio que te da más es Coca-Cola medio litro. Coca-Cola medio litro es el medio que me da más refrescante sabor. Por eso, con Coca-Cola medio litro, Coca-Cola piensa en grande, piensa en ti. ¡Vive la sensación! Comer frutas es sensacional. Pedidos en Zacatecas al 211-66. Compendio musical África en América. Salsa. Cumbia. Merengue. Calipso. Mambo. Nuestra tercera raíz, la presencia africana en los pueblos de América. Dirección General de Culturas Populares. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 10:15. Cuenta y razón de lo que...

mis días también. Mi vida tomaste, mi cuerpo también, mi alma. Thank you. olvídate de mí, llama a otra puerta. Corazón late en busca de una ilusión.